Fernando, buen día, bienvenido. Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Con mucho ánimo. Bueno, es importante. El ánimo ayuda. Sí, es importante, claro. Bueno, Fernando, contanos sobre este curso que van a estar realizando la semana que viene, el viernes y el sábado, ¿no? Sí, el viernes 6, sábado 7, tenemos la oportunidad de realizar un curso con un profesor español, que en este caso podríamos decir que es, digamos, el máximo representante teórico del enfoque de praxeológico en el campo de la actividad física y el deporte. Ahora explico más o menos en qué consiste, ¿no? Pero bueno, la particularidad del curso es que, bueno, no tenemos mucha oportunidad en Viedma, en la región patagónica, de asistir a un curso con académicos de este nivel, ¿no? O sea que la invitación es a no desaprovechar la oportunidad. Y consiste básicamente en profundizar en lo que es uno de los enfoques teóricos que tiene hoy, digamos, más alcance, más poder explicativo en términos teóricos en el campo de la actividad física y del deporte propiamente dicho, que es la praxeología motriz. La praxeología motriz es un enfoque teórico dentro del campo del estructuralismo y de los enfoques interaccionistas, digamos, que explica teóricamente el conjunto de las actividades físicas y deportivas desde una perspectiva estructuralista, ¿no? Que supone revisar la concepción de las actividades físicas y la mirada de educación física desde la estructura interna de esas actividades, ¿no? Entonces, digamos, aparecen, digamos, nuevas conceptualizaciones teóricas, o sea, nuevos constructos teóricos, nuevos enfoques que explican la actividad física desde esta mirada particular, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, ya está bastante impuesta en el campo de la educación física y el deporte en términos prácticos. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, de contracomunicación, de toma de decisiones, ¿no? Digamos, todos esos conceptos provienen de los enfoques praxeológicos, ¿no? Y es muy interesante porque en términos de teoría, la praxeología lo que intenta es constituir epistemológicamente, digámoslo así, a la educación física como una ciencia. Está la discusión en nuestro campo si la educación física es una ciencia o no, y desde este enfoque el objeto de estudio particular está recortado, es la acción motriz propiamente dicha, y eso permitiría en el tiempo, digamos, ir construyendo teoría propia. Vieron que la educación física se nutre mucho de las disciplinas complementarias, no accesorias, la fisiología, la anatomía, la psicología. Bueno, la teoría, tener objeto propio te permite, ¿no?, en términos de estatus científico, avanzar un poco. E incorpora palabras difíciles también, ¿no? En la medida que se hace científica, ¿no? Ni hablar. Praxeología. ¿Qué debe ser venir? Ludomotricidad. Comunicación motriz, gestema, praxismas. Praxiología debe, algo tiene que ver con la praxis, con sí, la práctica, ¿no? Exactamente, ¿viste? El enfoque práctico es el análisis de la acción motriz propiamente dicha. O sea, el sujeto que se mueve en la acción motriz. Uh-huh. La conducta motriz aislada de la participación del sujeto. Uh-huh. Y toma protagonismo justamente, digamos, en los contextos determinados, la toma de decisiones del sujeto que se mueve, si lo quieres llamar así, ¿no? Uh-huh. Interesante, muy interesante. obviamente, siempre es un desafío, ¿viste?, estar construyendo teoría, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, hay mucho desarrollo en este terreno, mucho desarrollo de muchas universidades, hay muchos planes de estudio de carreras armados de enfoques praxeológicos. Entonces, cuando en un plan de estudio te aparece, por ejemplo, deportes psicomotrices, sociomotrices, responde a los enfoques praxeológicos, ¿no? Uh-huh. Está, esto es para especialistas, ¿no? Para profesores de educación física, licenciados, kinesiólogos, estudiantes avanzados, digamos, todos los que, digamos, quieran tener una mirada, si se quiere, actualizada del campo de las actividades físicas. Bien. Y el curso es teórico práctico, o sea, se desarrolla el viernes 6 y el sábado 7 en el Polideportivo Municipal Cayetano Arias, con colaboración del municipio y organizado desde la Universidad Nacional de Río Negro, en este caso desde la Licenciatura de Educación Física. Es un interesante aporte. Complementariamente a la venida de Hernández Moreno y la asistencia de un disertante también argentino, que es Roberto Staninger, profesor universitario de la Universidad de Cuyo, Avanzamos en la realización de un convenio académico con la Universidad de Las Palmas, que es la Universidad de Hernández Moreno, para hacer intercambio de investigaciones, de estancias de capacitación, de intercambio de estudiantes. Bueno, lo que habitualmente se hace entre las universidades cuando aparecen estas oportunidades. Siempre son muy convocantes, ¿no?, los cursos que se hacen dentro del campo de la educación física. Digo, acá en Viedma hay carreras universitarias, hay profesorados, también hay una como... la actividad física suele estar muy instalada en algunos sectores, ¿no? Sí, sí, tenés razón, viste, hay muchas instancias de perfeccionamiento, capacitación, por suerte, y digamos, y la comunidad de profesores y de estudiantes en Viedma en particular, en Río Negro también, digamos, siempre responde positivamente a las instancias de capacitación, porque viste que levantás una baldosa y aparece un profesor de educación física, ¿no? Somos muchos. Por otro lado, digamos, hay mucho recurso humano dentro del sistema de prácticas físicas, que no es simplemente el escolar, el educativo, donde, digamos, hay líderes, hay instructores, hay entrenadores, hay preparadores físicos que provienen del campo del deporte, digamos, que tienen la posibilidad de capacitarse y un poco, digamos, mejorar sus prácticas. En ese sentido, digamos, el curso también sirve para proponer instancias de perfeccionamiento para todos los que están interesados e involucrados en las prácticas físicas, no solo a los profesores. Recordemos que un monitor, un líder, un instructor, que muchas veces trabaja de manera voluntaria y comunitaria, a veces se lo descalifica, ¿no?, por la capacitación que tiene. En nuestro sentido, nosotros todo lo contrario, aún proveniendo de la universidad, los convocamos a que participen en su perfeccionamiento, porque son recursos indispensables para que el sistema deportivo funcione en un todo, porque son verdaderamente muchas veces los que trabajan ad hoc y de manera voluntaria. Sí, da la sensación también, siguiendo con la idea que plantea Flor, ¿no?, y ya en este caso no solamente de Viedma, que hay una mayor preocupación por el cuerpo, por el ejercicio físico. No sé si esto viene de la mano, ¿no?, de otros síntomas como la obesidad o cosas por el estilo, o la belleza del cuerpo inclusive también, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en alguna disciplina, no sé si ustedes la consideran disciplina o no, pero actividades por lo menos, como el Zumba, por ejemplo, ¿no? Y hasta, te digo, hasta las academias de que tiene que ver con el folclore, digo, tiene que ver también con la cosa del cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, los motivos de práctica, que están por suerte bastante estudiados, digamos, van variando en el tiempo, tienen que ver muchos con los signos de época, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, como vos comentás, los signos de época están muy muy metidos en el cuidado del propio cuerpo, del cuidado de sí, que implica, por ejemplo, desde un punto de vista, el esteticismo, uh-huh. tanto en el varón como en la mujer. Sí. Y las cuestiones de salud, que son hoy las que de alguna manera son muy privilegiadas, ¿no? Vinculadas a esta idea de tener que cuidarnos para no solo para vivir más, sino para vivir mejor, claro, ¿no? Y bueno, y toda la influencia de la reducción de los factores de riesgo, por ejemplo, con la mano que nos están dando los médicos, ¿no?, que te mandan a hacer actividad física. Así que en ese sentido hay una explosión, hay una tendencia que es mundial en los países en desarrollo y desarrollados, que por suerte hay que aprovecharla. Claro. O sea, pensar que hacemos actividad física para estar más bellos parecería como un sinsentido, pero tener la oportunidad, digamos, de disfrutar de la actividad física más allá de obtener una belleza. Ese sería como un medio que los profesionales, los que estamos en el campo de la actividad física, tenemos que aprovechar. Además, yo creo que también inspira un poco el medio ambiente donde estamos. Bueno. Porque no es lo mismo, por ejemplo, salir a correr Médanos, ¿no?, o un pueblito de la línea sur, por ejemplo, donde no tenés nada y tenés el campo pelado, la meseta, que salir a correr acá, por ejemplo, la costa del río, la costa del mar y otras cosas, ¿no? Sí, las actividades... Eso atrae también. Sí, atrae mucho. Se ha diversificado, por suerte, muchísimo. Porque el fenómeno del parkour, por ejemplo, digamos, en las grandes ciudades no tiene que ver con el dominio del medio natural, sino del medio urbano. O sea, hay una tendencia al desafío, ¿no?, del medio, sea urbano o sea natural, que también es una cuestión de época, ¿no? Así que esas condiciones contextuales, que también son analizadas desde la praxeología, son las que tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, no perder este momento. Como vos decías, a lo mejor 20, 30 años atrás, no se veía gente haciendo actividad física. Es más, se veía muy poca gente haciendo actividad física. Bueno, digamos, nosotros justamente tenemos que tratar de incorporarlo como un hábito saludable, vinculado a la salud, al desarrollo personal, digamos, al disfrute de la actividad física, sea cual fuere, de carácter recreativo o competitivo, porque es lo que te permite sostenerlo en el tiempo. Nosotros siempre decimos, ¿de qué vale tener educación física obligatoria si no la podés mantener como hábito a lo largo de la vida, no? Claro. O sea, es un sinsentido. Nosotros tenemos que lograr, digamos, que el disfrute se convierta, digamos, se encarne en cada uno de nosotros y que resolvamos los problemas de organización personal, familiar, para seguir haciendo actividad física sistemática, que es lo que verdaderamente te permite disfrutarla, ¿no? Como cualquier otra actividad en la vida. Recién fuera del aire nos comentabas de una carrera que se viene ahora el día sábado, ¿no? Organizada por FADA. Sí, este sábado organizamos de la Fundación Amigos del Deporte y el Atletismo. Yo estoy involucrado en esa fundación. La segunda edición de la carrera de aventura, que es llamada Carrera de Aventura FADA, que tiene la particularidad respecto al año pasado de incorporar una nueva distancia. En esta oportunidad realizamos distancia de 5 kilómetros, que es participativa, de 10 kilómetros de aventura y 21 kilómetros de aventura. Por un circuito precioso, salimos del Parque Ferreira, cruzamos el puente, digamos, y nos introducimos en las bardas de Patagones hacia el lado del Club Piedra Buena, con un circuito majestuoso que recomendamos a todos que, digamos, que puedan disfrutarlo. Y bueno, con la idea de, digamos, de darle continuidad a un evento que nosotros lo tenemos pensado como un evento que identifique a la comarca Viedma Patagones en el terreno de carreras de aventura, ¿no? O sea, las carreras se van instalando año a año, y en la cuarta, quinta edición, esperemos que sea en la tercera, se conozca la carrera en toda la Argentina y vengan, digamos, participantes de distintos lugares, como ya están viniendo, ¿no? Tenemos ya 400 inscriptos, tenemos la expectativa de llegar a 500 inscriptos, y digamos, gran parte de esos son del interior de la provincia, ¿no? O sea, la convocatoria es a que aprovechemos la oportunidad que nos brinda el ambiente. Y la filosofía de nuestra fundación, y en este caso que se proyecta la carrera, es de cuidar todos los detalles para que los que participen disfruten de involucrarse en el evento. O sea, cuidar los detalles implica tener una excelente hidratación, convocatoria, el cuidado del atleta desde el primero al último. Para nosotros es más importante los que entran atrás de los que entran adelante. La organización vinculada a los premios, a los kits que se entregan, a la remera. O sea que, por ejemplo, los premios son artesanales. Nosotros hay un grupo de personas que se dedican a confeccionar los premios, se hacen uno por uno, o sea, detalles, digamos, que muestran nuestra filosofía y que nos gratifica, en el sentido de que cuidamos a cada uno de los participantes a través de lo que hacemos, ¿no? Claro. Así que ese tratamos de mantenerlo. Todavía están abiertas las inscripciones. Están abiertas las inscripciones hasta el jueves, inclusive en la oficina de turismo de la municipalidad sobre Costanera se reciben inscripciones, y también a través de nuestra página online te puedes inscribir y bueno, y disfrutar de esta segunda edición, que les puedo asegurar que verdaderamente vale la pena. Tenemos un entorno sobre las bardas de Patagones que no es muy conocido por toda la gente de la comarca. Y está solo 2 kilómetros. Y a veces pagás un viaje en cuotas para conocer otros entornos que parecerían que son mucho más bellos. Son bellos, pero el nuestro también es tan bello como otros. Te referís al que está aguas arriba, ¿no? Exacto. Claro, pasando el náutico. Pasando el náutico, es de acceso libre, sobre la ribera. Y un comentario que viene asociado a esta iniciativa desde la fundación, en contacto con otros referentes en estas temáticas, estamos avanzando en generar las condiciones para instalar el senderismo en la comarca. ¿Qué es el senderismo? Una disciplina como otras que te permite salir a caminar con la familia en entornos agrestes, y de alguna manera recuperar el hábito de desafiar a la naturaleza desde las posibilidades que cada uno tiene respecto a su condición física, pero a su vez de hacer una utilización adecuada del medio ambiente y de los territorios que, aún siendo privados, digamos, se pueden utilizar de manera racional. Cuando digo privados, porque los campos, o sea, no son del Estado, pero sobre la ribera se puede caminar sin inconveniente. Muchos años atrás en Viedma había una senda que te permitía avanzar hasta 15 kilómetros. ¿Y te dejan pasar acá en el Náutico si querés ir ahí? Sí, podés pasar. Es una linda pregunta, pero digamos, se puede pasar. No, porque antes no se podía. Sí, te dejan pasar. No te cobran, ¿no? Porque no, ahí te cobran no. Por mirar, ¿viste? No, se puede pasar y, digamos, después del Náutico, digamos, está el camino, el sendero que te permite, claro, llegar hasta la primer bomba, que está a 5 kilómetros, y siempre recomendamos a los que transitan hacerlo con el cuidado del medio ambiente que eso requiere y amerita. Uh-huh.